gasto que se invierto. Por ahora me interesan las texturas de sus piernas. Que si revivo me muero, por ahora me conformo con estar entre sus piernas. Sin pensar, sin final, hacémelo hasta que ya no te quiera encontrar. Hacémelo hasta que ya no pueda respirar. Hacémelo hasta que ya no quede agua en el mar. Sin dejar mi moral, y bebé no diga nada, sé que me vas a olvidar. Y tratar de remediar esa herida solo va a lograr que caiga de nuevo en tus ruinas. Baby, déjame ir, no importa cuánto vaya atrás de mí, solo va a haber una perla. Baby, ya te perdí, pero quiero que me mires y me digas que todavía me recuerdas. Que todavía me recuerdas. Make some paper, boy. Sin pensar, sin final, hacémelo hasta que ya no te quiero encontrar. Hacémelo hasta que ya no pueda respirar. Hacémelo hasta que ya no quede agua en el mar. Sin dejar mi moral, y bebé no diga nada, sé que me vas a olvidar. Y tratar de remediar esa herida, solo va a lograr que caiga de nuevo en tu vida.